Continuidad, por supuesto, en la construcción de comunicación comunitaria que se encarga de llevar adelante Radio Kermés y en este horario justamente la posta la tenemos en Radiocracia. Lo cierto es que a esta hora, ya cuando pasaron 38 minutos de las 11, recibimos en comunicación telefónica a Alejandro Ocio, integrante de la Mesa Nacional de la Asociación de Pensamiento Penal y también defensor público. ¿Cómo le va, Alejandro? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a usted en principio por facilitarnos la comunicación. Lo cierto es que nosotros estamos interesadísimos en el aporte que siempre hace la Asociación de Pensamiento Penal y sobre todo esta semana queríamos tener justamente un reflejo, una mirada que tenga el conocimiento y el expertise necesario para analizar el caso de Nahir Galarza, que ha estado en los candileros y que seguirá estando seguramente porque ha tenido mucha repercusión mediática, Alejandro. Sí, la verdad es que sí, y el caso y el tratamiento que ha recibido de los medios tiene algunos ribetes particulares, ¿no?, que por ahí nos han llamado la atención. Uno de ellos tiene que ver con la perspectiva de género en la comunicación, ¿no es cierto?, cómo se ha analizado el caso, cómo se ha visibilizado desde el inicio, poniendo siempre el eje en la construcción de una mujer victimaria con ciertas características, quizá por ahí ha pensado por no pertenecer al estereotipo que generalmente se criminaliza, ¿no es cierto?, tratando de minimizar las posibilidades de un contexto de violencia de género donde pudiera resultar víctima, reproduciendo con amplia masividad su nombre, sus condiciones personales, su extracción sociocultural, los lugares a los que frecuentaba, cómo se manejaba en su lenguaje, etcétera, analizando al detalle por ahí todos los condicionamientos o las cuestiones que podían ayudar a una construcción de una victimaria a sangre fría, ¿no?, a una persona, una asesina que merece la pena que finalmente le consiguieron en un plazo sumamente rápido, sumamente ágil. Desconocemos por ahí los pormenores del fundamento de la sentencia, pero sí el resultado y el tratamiento mediático que ha tenido. Y la verdad que si uno lo mira con una perspectiva de género o lo compara con los casos a cómo se mediatizan en los femicidios, la cosa es bastante dispar, ¿no?, bastante injusta en relación a la chica, ¿no?, máxime teniendo en cuenta su edad, la juventud, que la pena que le han impuesto no es revisable, que la escala penal que ha generado, y este es otro de los ribetes del caso, la pena, ¿no?, a esta chica se le ha asignado una pena fija, inmodificable, al menos si no cambia la ley o le declaran inconstitucional el artículo que le han aplicado, de prisión perpetua en sentido literal, ¿no? El año pasado, el 28 de julio del año pasado, se aprobó la ley 27.375, donde se amplió el catálogo de delitos para los cuales no se permiten ni salidas transitorias, ni ningún otro instituto liberatorio que sea esporádico, y tampoco la libertad condicional para los delitos como los que ha sido condenada Nahir. Y eso implica que la pena sea perpetua en sentido literal y esto tiene varias consecuencias, ¿no? Además de la autocontradicción de la propia ley, porque en el artículo primero diseña un sistema con la finalidad de reinserción social y sin embargo en los artículos 30 y 38 dice lo que te comentaba recién, que una persona que comete delitos sexuales, homicidios agravados, privaciones ilegales de la libertad seguida de muerte, secuestro extorsivo, seguido de muerte, etcétera, no tienen posibilidad de libertad condicional ni de salidas transitorias. Algo que torna a esta sentencia y este caso en particular puede servir de disparador para ese análisis, en una situación paradojal con respecto a los delitos más graves del catálogo penal argentino. Porque si uno lo compara, por ejemplo, con los delitos de lesa humanidad o el genocidio, las penas previstas para esos delitos en el Estatuto de Roma son más leves que la que tienen aplicada, por ejemplo, en este caso a Nahir Galarza. La pena máxima para un delito de lesa humanidad es de 30 años y si se impone prisión perpetua se tiene que analizar o el tribunal puede analizar la libertad condicional a los 25 años. algo que no está previsto para los homicidios agravados y los homicidios, e incluso no va a tener esa posibilidad Nair Galarza si no ocurre una de estas dos cosas que te decía antes, o que se modifique la ley, o que algún tribunal declare inconstitucional ese elemento de regreso a la libertad al ámbito libre, ¿no? ¿Algún tribunal que debería ser la Corte Suprema únicamente, Alejandro, o hay otra instancia? No hay instancias intermedias. En Argentina hay un sistema de control constitucional difuso, es decir, que cualquier juez o jueza o cualquier tribunal con competencia penal puede declarar la inconstitucionalidad. En este caso, la ha condenado el Tribunal de Juicio, tiene una segunda instancia ante un tribunal de alzada, luego la Suprema Corte de su provincia y finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cualquiera de todas esas instancias a las que pueda acceder por alguno de los recursos previstos en el Código Procesal entrerriano puede declarar la anticonvencionalidad de esta norma, y si no, ya si queda firme sentencia, también el tribunal que ejecute esa sentencia puede hacerlo. Así que tiene varias posibilidades, pero si eso no ocurre o la ley no cambia, la pena es literal en sentido, es perpetua en sentido literal, ¿no? Alejandro, un dijo, la verdad que me dejó sin cuatro o cinco preguntas en la primera locución, pero estuvo completo, y usted dice que esta modificación que ha habido del Código Penal transforma entonces prácticamente en mayor la condena que recibió Nair, que es la que recibe un genocida en la práctica, ¿no? Y que la condena así no es revisable si no se la declara inconstitucional. En la experiencia en el campo de la justicia en la Argentina, ¿ha provocado una mejoría, un saneamiento de alguna manera y una disminución del delito? ¿Ha repercutido de alguna manera para mejor el endurecimiento de las penas? No, al contrario, eso no solo con esta modificación, eso no lo ha producido ninguna modificación legal en sentido más punitivista a lo largo de la historia argentina. Y una reforma integral como la que se ha formado el año pasado está demostrado en los países donde eso se ha llevado a cabo, que empeora la situación. Usted piense solo un ejemplo, de aquí a unos años, cuando esta ley empiece a dar sus frutos, va a haber pabellones enteros de las cárceles donde, sin importar lo que hagan las personas que están en su interior, no van a poder salir del principio a fin de su pena, si es temporal, o hasta que del principio a fin de su vida, si es que son perpetuas. Tener cárceles o pabellones enteros de personas a las que no les importe nada en el sentido de progresividad de la pena, ¿no? Es un problema para la disciplina de las cárceles. Está demostrado históricamente que el aumento de las penas no disminuye el delito sobre el cual se va a incidir. Los poderes judiciales de nuestra nación tienen un grado de resolución de alrededor del 3% de lo que le ingresa. Por lo tanto, la incidencia de esas penas sobre lo que administran tampoco es tan importante como para justificar tamaña imposición de pena. Y además, esta clase de penas se torna incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que indican que la finalidad de la pena privativa de la libertad únicamente puede ser la reinserción social de las personas, y que para ello se debe diseñar un tratamiento progresivo que vaya de un sistema cerrado a un sistema abierto, y eso no es posible de cumplir con esta clase de leyes, ¿no? En el caso de Nair en particular, ¿Nair va a tener, según esta condena, va a gozar en algún momento de salidas transitorias y demás, ya después de la segunda mitad, una vez que haya llegado a la segunda mitad de su condena, digo, ¿no? No, en la ley, la ley 27.375, los artículos 30 y 38, bloquea la posibilidad de soltar todos los institutos liberatorios del periodo de prueba, que estos son salidas transitorias, semidetención, detención discontinua, etcétera, y también bloquea la posibilidad de solicitar libertad condicional. Si los jueces aplican y consideran constitucional esta ley, a lo largo de toda la condena de Nair Galarza no va a tener posibilidad liberatoria ninguna. Es perpetua. en sentido literal, por eso lo decía al inicio. Muy bien. Hay muchos tribunales, hay diferentes jurisprudencias en relación a esto, ¿no? Por la incompatibilidad que presenta con la Convención Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A la Corte Suprema ha dado un caso, el fallo Esteves, donde se rechazó la fijación de pena máxima teniendo en cuenta el artículo 55 del Código Penal, que establece una pena temporal máxima de 50 años de prisión. Hay otra interpretación, incluso ahí en ese fallo hay un voto en minoría del juez Zaffaroni que dice que la pena máxima de prisión en nuestro ordenamiento jurídico debe ser la de 30 años señalada para los delitos de lesa humanidad. No hay delitos más graves que eso, entonces todos los demás se tienen que ubicar por debajo, ¿no? Y también hay jurisprudencia en el sentido de considerar constitucional a esta reforma y mantener la pena tal cual está prevista en la ley. Por ejemplo, en nuestra provincia hoy es dominante esa jurisprudencia. Entonces, esto es variable en la jurisprudencia. Cuando no está claro en la ley cuánto tiene que durar una pena y de qué modo se realiza la progresión para que la persona pueda reinsertarse en la sociedad nuevamente, pasa esto, ¿no? Hay diversas jurisprudencias, diversas interpretaciones y las personas condenadas están un poco sujetos a eso, ¿no? Perfecto. Alejandro, es muy claro. Ahora, por cierto, y hablando ya más a nivel humano, en el marco, y en qué momento dejamos de ser humano para hablar de esto, dirá Alejandro, pero en el marco, digamos, de la toma de conciencia que se ha vivido en la Argentina sobre las cuestiones de género y la violencia a la que ha sido históricamente sometida la mujer, ¿no hace demasiado ruido que la condena o que el juicio en el que fue condenada Nair no haya tenido en cuenta lo peligrosa, lo violenta que fue la relación que tenía con el joven que terminó muerto? Quiero decir, o sea, todos estamos un poquito más al día con la cuestión de género, los derechos de la mujer, la lucha que hay que llevar adelante contra la violencia. Sin embargo, ninguna de estas cosas parece haber sido tomada en cuenta a la hora de condenar a Nair. Mirá, no conocemos los fundamentos de la sentencia y el tribunal los dará recién el día 24 de este mes, pero el tratamiento mediático sobre la prueba y sobre el análisis contextual de esa relación de pareja, muy pocas veces se trató como en el contexto de violencia de género, más bien se trataba como una relación conflictiva, ¿no? Esa era la palabra que por ahí los medios nacionales de comunicación utilizaban, o una relación tóxica, yo escuché muchas veces la palabra tóxica o conflictiva, como en una estrategia de minimizar la situación de violencia o de que no fuera determinante en relación al resultado que tuvo el hecho, ¿no? Quizás cuando el análisis se centra sobre el resultado de un hecho, se saca una foto de ese resultado y luego el análisis se torna un tanto complejo para hacer desde la perspectiva de género, ¿no? Muy bien. Y quizás se facilitan algunos análisis, se minimizan algunas cuestiones y se termina invisibilizando quizá un contexto que la tenía como víctima de violencia de género. Eso no lo sabemos, hay que ver lo que está probado en el caso también, ¿no? Muy bien. Y de qué modo se investigó, porque también hay que investigar la perspectiva de género un caso penal como ese, comunicarlo, ¿no? En esta respuesta Alejandro casi me contesta la última que tenía preparado y era volver sobre la cuestión mediática y sobre la cuestión de si en el mundo de la justicia en la Argentina, cuando un caso se mediatiza de semejante manera, hay una implicancia directa en cómo se va a trabajar, en cómo se van a mover los secretarios, los oficiales de justicia, los jueces, los fiscales. ¿Hay una presión que se traslada de inmediato al mediatizarse un caso como el de Nair a los actores de la justicia? Bueno, eso a veces suele suceder, ¿no? Suele verse que por ahí cuando hay algún caso que tiene a medios masivos de comunicación encima, tiene alguna estrategia comunicacional diferente a cuando los casos no son mediatizados, o también tiene un abordaje procesal diferente en cuanto a la celeridad, al secretario, a las cosas que se comunican y a las que no. Lo que a mí me parece interesante es analizar la capacitación tanto en género como las estrategias comunicacionales de los poderes judiciales, ¿no? Esto debería fortalecerse, son dos patas que en los últimos años se han venido fortaleciendo un poco, pero siempre han sido dos patas un tanto deficientes en las estructuras judiciales argentinas y latinoamericanas en general, ¿no? Tanto la capacitación en género de todos los efectores y las efectoras, sean administrativas o sean de los funcionarios que resuelven, como también las estrategias comunicacionales de los casos que se investigan, en función particularmente de la sensibilidad, ¿no? De los conflictos sociales que se administran en la justicia penal, que son, por cierto, los más desagradables de la sociedad, ¿no? Los que Claro. producen daños que implican hasta la vida de las personas. Muy bien, perfecto. Alejandro, le agradecemos muchísimo estos minutos para conversar con la audiencia y con nosotros en Radiocracia. Por supuesto que nos parece muy pertinente tener la visión siempre y el aporte que hace permanentemente la Asociación de Pensamiento Penal a esta diatriba que tenemos todos los días de entre semana, entre la realidad y nuestra mirada, y tratamos de construir justamente una mirada que por ahí no sea la de la agenda de todos los medios. Por eso nos hemos abstraído muchísimas veces de hablar del caso de Nair. Y bueno, le queda el micrófono abierto a Alejandro por si quiere agregar algo, redondear el mensaje. Pero por supuesto, hasta ahora, muchísimas gracias. Bueno, no, nada más que agradecerles la invitación, tenernos siempre en cuenta y por ahí darnos el espacio para que podamos expresar o compartir nuestras ideas, que por supuesto pueden ser equivocadas como las de todo el mundo, pero que hemos analizado y que nos mantenemos atentos en mirar por ahí la realidad y verla sin el sentido punitivista que por ahí es el más fácil, ¿no? O el que aparece de primera mano. Así que nada, agradecerles la invitación y bueno, y mandarle un fuerte abrazo a todos ustedes. Gracias, Alejandro. Que tenga buen resto de la jornada, ¿eh? Igualmente, hasta luego. Ahí lo teníamos, Alejandro Oces, es defensor oficial, defensor público de Ocio, perdón, Alejandro Ocio, defensor público y también referente de la Asociación de Pensamiento Penal en La Pampa. Estábamos hablando del caso de la condena a Nair Galarza por el crimen de un joven que había sido su pareja, una chica de 19 años, que es la persona más joven en la Argentina, una mujer más joven en la Argentina, para recibir la semejante condena que le han dado. Y bueno, el caso ya lo conocerás. Estábamos hablando con Alejandro del impacto que tienen los medios en la justicia y cómo van a seguir las cosas para Nair, que no tiene fecha de salida, ni la preventiva, ni las salidas que tendría cualquier delincuente, cualquier condenado, por ponerlo en la mejor manera. Así las cosas, es mundo extraño el que pisamos. Radio Kermés es comunitaria, es alternativa, es popular. Radio Kermés es la radio del pueblo. 106.1, modo comunitario.